Buenas tardes, compañeros. Primero agradecer por recibirnos. Es muy grato y es un honor para nosotros estar aquí acompañándolos. Solamente quería compartirles un pensamiento que se construyó en colectivo el día domingo a las 9 de la mañana cuando estábamos saliendo de la ermita de allá de Santa Clara, Huitzilopochtli. Ese día en colectivo pensamos y recordamos una frase que nos regalaron unos compañeros del Congreso Nacional Indígena hace más de 23 años. La frase era una pregunta que lanzaban no solo a México, sino al mundo entero. La pregunta era: ¿quién nos va a negar el sagrado derecho a vivir y a morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? Pues bueno, 23 años después, antes de salir ya de nuestro pueblo de Santa Clara hacia el peregrinaje, vino otra vez a la memoria y al recuerdo colectivo de todos nosotros esa pregunta, pero cambió el contexto por la situación que estábamos viviendo, por el calendario, por la geografía, y en colectivo nos volvimos a preguntar también: ¿quién nos va a negar el sagrado derecho a caminar y a luchar como hombres y mujeres dignos y verdaderos? Y durante estos 4 días nosotros mismos nos respondimos, porque hubo miedo, porque hubo cansancio, porque hubo dolor, es decir, fue una chinga. Pero nada ni nadie nos negó ese derecho a caminar y a llegar hasta donde teníamos que llegar. Y lo hicimos, y cómo lo hicimos, imaginando, porque antes de salir de allá, pues no nos instruimos ninguno de nosotros con manuales para ver cómo caminar mejor, para ver cómo se resiste en la montaña, qué posturas debo de tomar, cómo debo de marchar, pues no sabemos nada de eso, pero lo hicimos, o sea, fue eso, lo hicimos, no sabíamos qué iba a pasar, nos lanzamos a lo incierto, y en el camino íbamos aprendiendo, y lo logramos siempre en colectivo, porque fuimos siempre juntos, en grupo. Yo pienso y estoy seguro que si uno solo lo hace, quizás pueda hacerlo, pueda llegar, pero cuando se llega en colectivo, cuando se trabaja en colectivo, pasa algo. Hace un rato que estuvimos en la punta del Cerro del Tepeyac, como ya lo comentaba el maestro Filo, uno de los lugares más sagrados del mundo, sucedió algo, algo muy fuerte y algo muy grande, que quizás las palabras no puedan alcanzar a describir lo que sucedió. Pero algo se abrió, algo estalló, algo nació, fue como si juntos, en colectivo, los que caminamos, los que estuvimos participando, los que organizamos, los que nos acompañaron, volvimos a nacer de nuevo. Les digo esto porque también escuchaba las preguntas, como decía mi compañero Fer, de cómo se le puede hacer, sobre la parte política, sobre lo electoral, y bien lo decía el maestro Filo, también lo dijo el Fer, pues tenemos que imaginar, porque eso también es una de las cosas que nos han quitado. Ese derecho que tenemos de imaginar, de crear, de soñar, de volver a la infancia, de rescatar esa rebeldía y esa resistencia que todos desde que nacemos tenemos, y conforme va pasando nuestra vida, de que nos incorporamos a la escuela del Estado, al trabajo de las empresas, y nos vamos envolviendo en toda esta vida y este sistema capitalista, vamos perdiendo esa parte de la imaginación, de la rebeldía, de cuando éramos niños y cuando éramos niñas. Se trata de eso, de recuperar eso. Cuando salimos ese día, el domingo de Huitzilopochtli, les digo, no sabíamos qué iba a pasar. Sabíamos que teníamos que atravesar todo el Valle de Puebla, luego los volcanes, a través de la Ruta Sagrada, por Paso de Cortés, bajarse por el Estado de México y atravesar la Ciudad de México y llegar al Tepeyac. Lo sabíamos, pero no sabíamos cómo iba a resultar. Teníamos eso en mente, lo teníamos muy claro, porque ese era el objetivo que nosotros nos habíamos trazado. Pero les vuelvo a repetir, en ningún momento dijimos, no, pues hay que caminarle así, hay que ir cantando, hay que ir contando. No, solo lo hicimos. Creímos en nuestra fuerza colectiva, como grupo, y nos íbamos apoyando. Y caminamos, y nadie, ni nada, ni el dolor, ni el cansancio, ni el miedo, ni las desveladas, nada nos pudo detener y llegamos, conseguimos lo que queríamos hacer. Y hace rato con el maestro Filo veníamos comentando como también han dicho otros compañeros nuestros del CNI, cuando llegamos allá a la punta del Cerro del Tepeyac no sabíamos si estábamos llegando o si nos estábamos yendo, es decir, no sabíamos si estábamos finalizando o empezando algo, porque esta dinámica siempre es así, pero tenemos que empezar a pensar con otro tipo de ideas, descolonizarnos, desde la política incluso, porque preguntaban sobre estrategias, sobre todo esto, ya lo ven en los pueblos, cómo se organizan. El maestro Filo lo decía muy bien, una civilización que fue capaz de crear culturas, capaz de crear y de parir mundos, pueblos, con la suficiente fuerza y fuerza de organización para levantar sus propios gobiernos. Eso es lo que tenemos que recuperar. Las claves son imaginar y soñar, y que nada ni nadie impidan eso, y hacerlo. Es decir, caminar y no parar, caminar y caminar y caminar. Porque no hay manuales para eso, o los puede haber, pero creo que a lo largo de la historia hemos aprendido que la mejor forma de que sucedan las cosas, pues es haciéndolas. Es decir, hacer la historia nosotros, porque siempre nos han impuesto esa historia. Incluso nos imponen una historia a futuro. Y es una historia escrita desde los bancos, desde las grandes empresas, desde los grandes centros de poder mundial. Pero si nosotros ahora tomamos esa historia y la empezamos a caminar, organizándonos, imaginando, soñando en colectivo, respetándonos, aprendiendo unos de nosotros, pues esa es la clave, ¿no? Solo les quería compartir esa idea que nació allá cuando íbamos a empezar el caminar. Pues vuelvo a repetir, ¿no? Nada ni nadie pudo negarnos ese derecho a caminar y a luchar como hombres y mujeres dignos y verdaderos. Y nadie nos los va a poder negar nunca, porque es la hora, como ya lo dijo el maestro Filo, de los pueblos originarios, del Congreso Nacional Indígena. Muchas gracias, compañeros.